Huacas es movimiento. Y bueno, nos convoca una temática muy interesante. Y creo que es una deuda pendiente para la danza, para los argentines. Es una deuda muy pendiente. Así que bueno, aquí estamos. Hola a todos, aquí feliz de poder ir construyendo juntos Huacas en Movimiento, nuestro programa de radio, en el que hablamos del sentir, el pensar, la danza, ¿no? La danza de nuestros cuerpos como territorios, nuestro corazón también como territorios. Bueno, como decía Maggie, aquí felices de poder también estar conversando con un hermoso ser humano que está invitado en este programa en el día de hoy, Carlitos Santo Becerra, un hermoso bailarín, coreógrafo, investigador de las danzas, así que ya en el próximo bloque estaremos con él desde Córdoba Capital. Y aquí, bueno, sí, comenzando el programa con muchas risas, esperamos que ya el próximo martes comencemos puntual a las 18 en punto. Gracias por hacernos el aguante, por acompañarnos, y como decía Maggie, es importante poder hablar de la influencia afro en Argentina, que todavía es una deuda pendiente. Hay muchas mesas afros que se dan en el arte, en la política, en la historia, ¿no? En toda la Argentina. Y es importante porque también es una razón negada, ¿no? En nuestra Argentina. No nos reconocemos como afros cuando hubo un gran porcentaje de población afroamericana, digamos, aquí en nuestro territorio argentino, y que se ve en nuestras danzas, se ve en nuestras costumbres, se ve en nuestros modos de hablar, vigente en nuestro lenguaje. Y es importante también en este programa, que es el objetivo, es que podamos también reconocer su gran influencia en nuestro folclore argentino, que también por ahí desconocemos, porque también las instituciones formadoras de danza muy poco también se refieren o hablan, ¿no? Y es importante por eso también, ¿no? Con ese objetivo, con esa finalidad, construimos con Alexis, Maggie, Mati, que no puede estar hoy, que le enviamos muchos besos, está pensado este programa, ¿sí? Que también pueda ser una fuente de conocimiento y de replantearnos también muchas cuestiones que debemos transformar en las temáticas, en los diseños curriculares de formaciones de danza. Sí, totalmente. Creo que no se me pasa por alto el hecho de saludarle a la More, a la Morena, no sé si lo ubican. Ella baila afro y sí, bella. Baila re lindo, ¿no? Esa energía que transmite cuando danza es muy bueno. Y mencionar también a Vero Navarro, que aprendí mucho de ella en tan poco tiempo. Y ella nos hablaba de este entrecruce de lo afro con nuestras danzas de acá. De hecho, la cueca, digamos, ¿no? La caída que tiene la cueca, el pasito que tiene la cueca, que simulaba algunas danzas de allá de Brasil, como unas danzas muy originarias desde allá. Y desde ahí aprendíamos un poco del capoeira y todas esas cosas que quedé fascinado, digamos, esa conexión con la tierra, esa caída del cuerpo, esa flexión de toda la columna hacia el abajo, del dejarse absorber y del poder mantener el equilibrio. Me parece que son cosas como muy zarpadas que se dan, digamos, se dan y se ven en nuestras danzas también. Sí, con respecto a huacas que están en formación y que son bestias bailando, yo recuerdo a Flor Carrizo, que seguro debe estar viéndonos, la vez pasada se sumó. Flor Carrizo, ella empezó con clásico, después contemporáneo, hasta que descubrió el afro y le voló la cabeza. Le cambió el mundo, la danza, todo. Y se fue con su pareja a vivir a Brasil. A seguir mamando de la cultura. Pero uno dice, ¿por qué a Brasil, no? Brasil es uno de los países latinoamericanos que se reconoce por la influencia negra. No significa que Argentina y el resto de los países latinoamericanos no lo tengamos. Y hacia eso vamos, ¿no? Pasa mucho en Argentina. Ayer hablando con Roberto, un amigo de Tacna, Perú decía eso, ¿no? Reconocemos por ahí el lado. Estamos en proceso de reconocer nuestras raíces originarias. Y no solo lo mestizo, lo criollo o lo gaucho, pero lo negro, las raíces negras, afrodescendientes, no están. Claro. Sobre todo en Argentina, ¿no? Ese es como lo más claro. Paradójico. Y que se vuelve a caer en este estereotipo de cuerpo, de argentinidad blanca. Donde... Nosotros no somos negros, o sea, claro. Podemos ser originarios, muy ahí, pero negros no. Está como muy presente en el discurso. ¿Y qué pasa con las danzas, no? Es como nosotros, como en este programa exclusivo de danzas, es muy fuerte, porque, o sea, tenemos nuestra identidad folclórica, que es como el ícono a nivel mundial, o el tango. Y pensar, ¿no? ¿De dónde viene la palabra tango? ¿De dónde viene la chacarera? Son todos frutos afro. Una mezcla entre lo afro, bueno, las influencias indígenas que tenemos desde la zona de los incas, desde los propios originarios de acá, y lo español. O sea, es una mezcla de tres. Y lo afro está. La palabra tango es originaria de la cultura africana. Sí, sí, lo mismo también aquí Alexis habló de la cueca, ¿no? Que también tiene una gran influencia de la samba cueca, ¿no? De Perú, la cueca, nuestra samba, nuestra chacarera, también muy similar, ¿no? Al festejo peruano. Me acuerdo cuando yo ahí di una clase que mis alumnos de Córdoba querían que veamos cumbia, y en ese de investigación de la cumbia, también viene de afro, ¿no? De la danza africana, que después, bueno, llegó aquí a América, digamos, a nuestra Vía Yala, y bueno, se asienta en Colombia y sigue todo su recorrido, toda esa influencia hasta que nos llega a nosotros. Claro. Y es maravilloso, ¿viste? Cuando empezás a investigar, empezás a descubrir que es algo fabuloso saber, ¿no? Desde dónde hablamos, de dónde nos movemos, y poder reconocer, porque también es reconocer nuestra ancestralidad. Y es importante poder también hablarlo en la danza, porque la danza es la expresión genuina de las comunidades. Siempre está presente la danza y la música. Como las palabras son necesarias para el vivir. Y está bueno que también se pueda, desde el recorrido de la danza, poder vernos también como seres históricos, políticos, ¿no? Sociales también. El otro día en un programa de encuentro que justamente hacía a referencia a la... Bueno, la semana pasada se celebraba una fecha muy histórica para acá la Argentina, una de las mujeres negras que fue parte de la independencia. Y que era muy loco reconocerlas que no se lo trabaja en la escuela, ni se lo toca. O sea, ya era mujer y así negra. Es. O sea, si trabajamos en la jerarquía de clases, es como... No, ni se lo tocó. Y bueno, y decía eso, ¿no? En la música, en la danza, en las artes, se mantiene viva el alma de un pueblo, de una cultura. Y se ve acá. O sea, por ejemplo, vemos las danzas originarias o las danzas con influencia africana que siguen vivas. No persistirá el lenguaje, no persistirán otras formas, pero sí lo artístico. Así es. Y bueno, tiene que ver también con esto de que vamos transformando, ¿no? Todas estas cuestiones hegemónicas, estereotipadas, estos mandatos sociales que están en todas nuestras áreas de la comunidad. Yo creo que, bueno, ¿no? De eso se trata, de que estamos, yo creo, en esta generación de ir transformándolas. Y me parece eso, que es ese movimiento revolucionario. Es maravilloso. Sí, qué lindo. Qué lindo que podamos hablar de estos temas, ¿no? Acá, y que lo podamos... Lo hagamos florecer y... Yo estoy mucho con la palabra florecer. Me escucharon decir mucho esa palabra, ¿no? Es fabulosa, es hermosa. Florezcamos todos. Bueno, vamos con una cortinita musical. Sí, así sí, ya. Dale. Boris, querido. Nuestro operador de hoy. Sí, así ya lo esperamos a Carlitos Santos Becerra. Recuerdos a mi encuentro, los buenos momentos los reviviré. Cuántas ganas de correr por el monte donde ayer fui creciendo libre como el viento. siento. Allá fui aprendiendo lo poco que sé. Quiero sentir todas las mañanas el aroma pan casero que mi madre preparó. Luego saludar a algún carrero, gente buena de mi pueblo, gente con alma de sol. Como en mi niñez iré a contarle al río aquel mis sueños de ser quien soy ahora, un hombre que ríe y llora también. Quiero volver a tus casas viejas, a tus calles polvorientas, quiero ver tu amanecer, ese amanecer tan diferente y que ya no cambiaría, sé que pronto he de volver, sé que pronto he de volver, sé que pronto he de volver. Con Huacas en Movimiento, aquí ya está en la llamada Carlitos Santos Becerra, nuestro querido invitado de hoy. Sí, nuestra Huaca. Nuestra Huaca. Nuestra Huaca. Me encanta, aquí nuestra Huaca de hoy. La bienvenida total. Antes lo vamos a presentar. Sí, Carlos sí. Santos Becerra culminó la carrera de periodismo en la Universidad Católica de Perú. Actualmente cursa el último año de la licenciatura en composición coreográfica en la Universidad Provincial de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, es bailarín e investigador de danzas populares con especialidad en lo afro-latinoamericano. Brinda talleres teóricos y prácticos de danza en escuelas y universidades en Perú, Brasil, Argentina y Uruguay. Asimismo, se desenvolvió como coreógrafo y bailarín de diferentes compañías de danza a nivel nacional e internacional. Carlito querido, bienvenido. Hola, hola, queridos, qué gusto, muchísimo gusto y muchísimas gracias por invitarme, es un placer total. Qué lindo, Alexis te habla, Carlitos, qué lindo es poder tenerte acá, poder charlar un ratito, tenerte acá virtualmente, ¿no? Ya que estás en el... Está el corazón de Carlitos. Tu energía. Sí. Sí, la energía hermosa. Aparte, Carlitos es un ser humano maravilloso, un hombre hermoso, sumamente generoso en compartir toda esa sabiduría, ese conocimiento que él tiene sobre las danzas, de su arte. Muchísimas gracias por esas palabras, Carlita. Yo creo que es importante que en ánimos de todo esto que enseñamos y que compartimos en un aula, como es este conocimiento de las tradiciones culturales que hemos heredado y que, como bien han mencionado en el primer bloque, han encontrado maneras de sobrevivir a un proceso que las amenazó de extinción, lo mínimo que podemos hacer es revalorizar esa cultura, ser lo más coherentes posible con esos preceptos, lo más coherente posible, digo, porque hay veces en que es más complicado que otras, y tratar de que sea esa la manera de honrar a esos antepasados, ¿no? Tanto en el mundo andino como en el mundo africano, como en el mundo de lo amazónico, ¿no? En todas las facetas de nuestra vida, tratar de sostener una idea de empatizar con esas experiencias de nuestros antepasados, ¿no? Carlitos, querido, hermoso, hermoso lo que decís, totalmente poder empatizar y poder reconocer nuestra ancestralidad, ¿no? En nuestras venas, en nuestros artes, en nuestra vida cotidiana, en nuestros actos. Carlitos, hermoso, como coreógrafo que sos, ¿cómo nos podés explicar cómo surge el acto creador en la danza? ¿Qué es para vos ese acto creador? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace la danza? ¿Cómo se gesta? Tu danza, ¿no? Bueno, yo creo que en este punto es interesante pensar en que hay modos de abordar ese acto creativo, ¿no? No hay una manera unívoca de pensar en el acto creativo, cuando menos del artista en torno a la danza, y en general creo que sucede con todos. Hay mucha de la tradición de lo folclórico y esto sobre las bases también de una mirada colonialista que nos coaptó por siglos, y resalto por siglos, que implica a su vez deconstruirla durante muchísimos años, los que nos tomará, se basó en la idea de que hay un rol de poder de quien enseña y quien transmite, como una mirada incuestionable, ¿no? Para transmitir esas ideas de lo que se debe bailar y el cómo se debe bailar. Y en realidad parte de lo que los pueblos originarios en realidad comenzaron a generar, como esa expresión que hoy llamamos danza, como esa expresión que hoy llamamos canto en folclórico, en realidad surge como parte de un acto consecuente y relativo a su naturaleza, a su geografía, a su espacio físico, a su impronta cultural y su jerarquía social. Entonces, hoy por hoy, felizmente, creo yo, esa capacidad de bailar, de generar una coreografía, de pensar la danza, de posicionarnos como bailarines, considero que está afectada e influenciada por todo aquello que consideramos que es parte de la danza, ¿no? La imitación del movimiento de un animal, lo que te inspira una música que no necesariamente tiene que ser lo que entendemos como folclórico, sino que se combina con algo de esta contemporaneidad, con esta actualidad que cada uno vive, y en eso se retroalimenta, me parece, ¿no? El acto creativo y el acto de la creación en general no tiene una sola fuente ni una sola manera de llegar. Creo que se alimenta de todo aquello que la persona que crea, del intérprete o quien interpreta, se alimenta de todo su cotidiano, ¿no? Da un poco un modo de vista de esa persona, creo yo. Hermoso, hermoso, Carlito. Aquí Alexis hace la otra pregunta. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. A ver, ahí la estoy tratando de leer. la pregunta del millón. ¿Cómo se relaciona nuestro folclore con las danzas afroperuanas? Bien, otra hermosa las preguntas que están haciendo. Les digo, no son una cosita liviana. Somos complicados nosotros, así que... Hay historia de Latinoamérica, ¿no? Puntos en común como el proceso de colonización y de descolonización en la región. Lo que entendemos como danzas de Perú y danzas de Argentina, por ejemplo, están mediadas también por la construcción de los Estados-Nación. Y en ese sentido, creo que lo que consideramos parte de ese territorio sería al norte de Argentina, o que en la mirada de Perú sería al sur de Perú, que es un poco, creo, el contexto en el que hay que ubicarlas para tratar de entender cómo es ese vínculo, tiene que ver mucho con el comercio, con el transporte, con la posibilidad y la adaptación de cada expresión artística, ¿no? Mucho se dice y se habla de este camino de la zamba, que la maestra Silvia Cervini muchas veces hace hincapié en cómo hay ese viaje medio de ida y de vuelta entre Perú y Argentina para las zambas y las cuecas, y algo que mucha gente quiere hacer, creo, a veces, que me parece un experimento interesante siempre, de rever y de escuchar los discursos, es como de las zamacuecas se desprenden esos ritmos que llamamos cueca y zambas. Pero en realidad, también, algo a lo que no vamos a llegar nunca explícitamente, creo yo, es cuál fue primero, ¿no? Porque es como la pregunta del huevo o la gallina. Todo eso que hoy llamamos de cueca, de zamba, de zamacueca, de zamba, de moza mala, de zamamalató, de zambalandó y demás, son categorizaciones que hicieron muchas veces curas, ¿no? Que registraron a su manera de entender las danzas y lo folclórico, que para ellos de por sí ya era una aberración. Y metieron en el mismo saco un montón de expresiones que han tomado una impronta y una estética hoy que nosotros reproducimos y recreamos, ¿no?, en nuestra propia actualidad, con nuestras propias técnicas y con nuestras propias corporalidades, eso que llamamos folclórico o folclor de Argentina o folclor de Perú. Lo que es real y concreto es que hay diálogo y hay tensiones, hay lugares en que son comunes para esta dance, hay la presencia del pañuelo, una dinámica de movimiento en círculo, de movimientos espirales que se reproducen y se desenlazan, que se encuentran y que se van, y en definitiva esos son los lugares de diálogo. Y bueno, y como parte también de la expresión cultural de cada espacio ha sido diferenciarles también, ¿no? Como no, esto se baila con esta idea, porque claro, el ande condiciona, no se baila igual a 10 metros sobre el nivel del mar que a 2000, ¿no? Entonces, es interesante ir investigando y hurgando en esos parecidos y en esas diferencias, pero desde la colonia estamos en contacto, porque recordemos que éramos todo parte de una posición de Estado en aquella época, y lo que hicieron las resistencias culturales de nuestros pueblos originarios, en vez de marcar un límite, en realidad fue encontrar puntos de diálogo, que me parece lo más interesante. Totalmente coincidimos con vos, Carlitos. Yo creo que hablar de diálogo y tensiones, digamos, en esto, ¿no?, de lo que es nuestro compartir en las danzas, nuestro compartir el arte, ¿no?, en general, y también muchas vivencias que son muy comunes entre nuestros países hermanos, es importante porque también nos sitúa desde otro lugar, ¿no?, de un lugar también más humanista, y también de la importancia poder decolonizar muchos conceptos, muchas cuestiones que también fueron heredadas y legadas, y poder situarlas también, ¿no?, en este tiempo presente, en nuestros contextos, ¿no?, más comunitarios, más sociales, de por sí son sociales, pero más humanistas, ¿no? Eso también lleva a que se pueda abordar la danza también desde ese lugar. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Carlita. Yo creo que hay que hacer una revalorización, una puesta en valor de todas aquellas cosas que nos alimentan y todas aquellas cosas que funcionan. Hoy por hoy hay una mirada viene desde los 60, convengamos, del siglo pasado, de descolonizar de las teorías de la liberación, de las teologías de las revoluciones de los 70, con el boom latinoamericano, antes y después de él, todo un ánimo que sigue aún hoy de descolonizar todas estas miradas y volver a poner en práctica algunos conceptos, pero bueno, adaptados a nuestro tiempo, porque lo real es que no podemos ser esencialistas, digamos, o extremistas, de querer volver a un algo que es difícil seguirle el rastro, ¿no? Y sería difícil volver a adaptar, sino que lo que hay que hacer es un poco generar esos lugares donde es viable sostener el diálogo la esencia de esos conceptos, ¿no? De esas ideas que construyen un buen vivir. Así es, qué lindo. Aquí estamos, aquí te está Maggie. Muy fuerte esto del buen vivir, ¿no? Creo que despierta un montón de preguntas, y más ahora en este tiempo donde decimos, bueno, ¿hacia dónde apuntamos como sociedad? Pienso. Bueno, nosotros acá intentamos estar en la radio y por Instagram. No sé si los que nos están viendo pueden escuchar a Carlos Becerra, que la idea era transmitirlo también. Pero bueno, vamos a seguir con otras preguntas, porque estamos muy curiosos de aprender de vos. Bueno, otra de las preguntas que nos interesa muchísimo es, ¿cómo se viene organizando la mesa afro en Argentina, en Córdoba? Me agradezco la pregunta ahí. Obviamente las personas que nos estén escuchando son más que bienvenidas las preguntas, las discrepancias también, bienvenido el diálogo todo el tiempo, así que vamos en esa. Y respecto sí, eso, a tu pregunta, pueden hacer preguntas bueno, si desean, ¿no? Por WhatsApp o Instagram. En donde yo milito actualmente, en la Mesa Afro Córdoba y el Movimiento Federal de la Danza. Con la Mesa Afro Córdoba es una organización que de afrodescendientes y no afrodescendientes, autoconvocados hace 5 años más o menos, un poquito más. Y el trabajo que vienen haciendo, y que hago con ellos también, es revalorizar el aporte cultural de las poblaciones, sobre todo de las el rescate y la revalorización de la cultura afrodescendiente que fue esclavizada en el territorio argentino, pero también el autorreconocimiento y la inclusión de otras expresiones afro del territorio nacional argentino y de Latinoamérica en general. Porque, como bien señalaba en el punto anterior, hay una lógica de diálogo todo el tiempo, ¿no? No se entiende la afrodescendencia de Buenos Aires sola sin la de Córdoba ni la de Tucumán. Porque convengamos que ese, por ejemplo, era un cordón de diálogo y una ruta de tránsito y de comercio y de tráfico de esclavizados también. Entonces, la mesa procura que estos diálogos, estos hallazgos, aparezcan justamente para poder tratar de reivindicar y de que eso no suceda. Hay una invisibilización de la afrodescendencia que se intentó en todos los países de Latinoamérica. Argentina no es el único, pero en los países del sur fue mucho más exitoso para las oligarquías de su momento, porque convengamos que hay los estados se erigen sobre una cultura que entiende lo negro como asociado a lo malo. Entonces, para el afrodescendiente promedio en su momento también era difícil decir soy afrodescendiente, porque para empezar el término afrodescendiente es del 1960 para acá. Entonces, hace un siglo decir soy negro implicaba un montón de cosas muy fuertes y que implicaban el rechazo social. Y eso nos hace entender que, bueno, si durante siglos una palabra como negro estaba calificada como algo asociado a valores negativos, obviamente reconocerse como tal no era positivo. Es como que hoy te diga, alguien reconozca que es choro, por ejemplo, ¿no? No sería algo que la gente en la sociedad ve como algo positivo, más allá de su contexto y todo lo que venga con eso. Pero quiero decir que tiene esa carga, ¿no? Entonces lo que procuramos es que la Mesa Afro Córdoba todo el tiempo brindamos capacitaciones, charlas, generamos diálogos, generamos encuentros. La Mesa Afro Córdoba logró que en Córdoba se promulgue la norma municipal que proclama el 25 de abril como el día de la cultura afrocordobesa, en honor a la primera venta de esclavizados de la cual se tiene registro en Córdoba, como un día de memoria, de reflexión, de autorreconocimiento, para pensar esa afrodescendencia en principio en Córdoba. Y trabajamos siempre articulando, por supuesto, con organizaciones de todo el país, ¿no? Durante noviembre, los primeros días, el día viernes 6 realizamos un conversatorio que fue en diálogo y por iniciativa de la docente Romy Martelotto en Córdoba, de una cátedra que se llama Danzas Rituales en el profesorado de danza. Y eso felizmente, y la ventaja de la virtualidad, logró que fuera retransmitido por streaming por el canal de la universidad. Y la Universidad Provincial de Córdoba es un espacio con el que nosotros ya tenemos diálogo hace rato. Entonces, con quienes ya hemos organizado actividades. Entonces, siempre estamos generando vínculos, así como logramos sacar la normativa del Día de la Cultura Afrocordobesa, también logramos generar actividades con la universidad, con la municipalidad. Ahora nos estamos uniendo a una campaña desde la municipalidad, pero que es en diálogo con la ONU, respecto del mes de la no violencia contra de la no violencia de género. Entonces vamos a sacar una serie de videos en estos días, cortitos, revalorizando la situación. Y estamos todo el tiempo generando estas plataformas diferentes, ¿no? Los viernes hacemos un programa de radio, los viernes a las 10 de la noche, que se transmite por una radio de Córdoba que se llama El Quilombazo de los Viernes, que producimos nosotros y que lo producimos con contenidos que tienen que ver con la afrodescendencia en Córdoba, en Argentina y en general en Latinoamérica, porque justamente lo que buscamos es hacer interdisciplinar el diálogo, ¿no? Que no quede solamente en decir que hubo un proceso de esclavización. No, a partir de ese proceso de esclavización explica nuestra existencia, nuestra visibilización o nuestra falta de visibilización en el territorio argentino o latinoamericano, si se quiere decir, en el año 2020, ¿no? Hasta el año pasado estuvimos trabajando en el intento de que se incluya la variable de afrodescendencia en el censo nacional argentino, y sí logramos, por ejemplo, que exista la variable de afrodescendiente en el ingreso a los estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba, por ejemplo. Que eso parece menor, pero que alguien se reconozca y que podamos tener datos de gente que se autorreconoce afrodescendiente en los espacios universitarios es un montón. Esto no pasaba hace 5 años. Esto no pasaba hace 10 y menos hace 50. Entonces, nuestra militancia en general, digamos, es una militancia que se traslada a varios ejes: la docencia, los vínculos con la municipalidad en la medida de lo posible, expresiones artísticas, ¿no? Porque siempre va acompañado de algún tipo de performance, generar otras plataformas como la radio. Ahora los programas de radio los pasamos a Spotify para que sea ¿cuál es la palabra que se usaba acá? Que tenga mayor apertura. ¿Perdón? Para que tenga mayor cobertura, sí. Sí, un medio digital. Un podcast, ¿no? Un podcast, para que sea un podcast. Podcast. Entonces tratamos de seguir avanzando sobre diferentes plataformas, pero todo en ánimo de visibilizar, ¿no? Bueno, eso, perdón, no sé si me excedí con las palabras y el tiempo. No, está perfecto, Carlitos, porque también, digamos, estamos en un momento histórico en el que es importante hablar de los derechos humanos, ¿no? De nuestros derechos, de poder exigir que se respeten derechos a toda la sociedad, especialmente por ahí ciertos, no sé si decir sectores, porque no me gustan, pero hay muchos hermanes que fueron por años invisibilizados, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando se refiere a lo negro, por ejemplo, decimos trabajo en negro, cuando es trabajo no regularizado, por ahí se sigue teniendo una hegemonía en el lenguaje, que de a poco también esta militancia de que hablas despierta esa conciencia para también ubicarnos en nuestros contextos, ubicarnos de dónde también nosotros reproducimos nuestros lenguajes corporales, gestuales y verbales, ¿no? Que también tiene que ver con la ancestralidad que estuvimos hablando del principio. Yo creo que es importante esta militancia que estás haciendo, así que nosotros también podemos compartir por redes lo que es de la Mesa Afro, de este programa de radio que me parece muy importante. Si no sé si la radio también se la puede escuchar en online, entonces invitamos también a la gente de aquí, de Humahuaca, que te pueda escuchar, que pueda escuchar, ¿no? A todo el equipo, porque, digamos, estamos todos unidos en este tejido de la vida y lo que nos pasa a unes también repercute en todo. Entonces yo creo que en este movimiento estamos todos comprometidos porque también es para el buen vivir de toda la comunidad, no solamente la que uno ve más cercana, sino todo, ¿no? Todo el mundo en sí. Totalmente, totalmente. Sí, la idea es llegar lograr la difusión, el autorreconocimiento es un proceso mucho más lento porque tiene que ver con la aceptación de una serie de cargas también sociales. Pero bueno, vamos produciendo material, vamos produciendo espacios, vamos produciendo diálogo, todo lo que esté a nuestra mano para que el día de mañana reconocerse también, porque este trabajo no es para nosotros finalmente, ¿no? Sino para que el día de mañana ese autorreconocimiento y esa presencia afrodescendiente en Argentina sea mucho más fidedigna, sea, tenga mucho más espacio en el ámbito cultural, público, político, y las expresiones afro estén más, más visibilizadas, que es lo que corresponde, ¿no? Sí, la verdad que un placer escucharte, sobre todo el hecho de que se visibilice también en las universidades, ¿no? Porque en estas altas casas de estudios que uno le dice donde se legitima lo blanco o se legitiman técnicas europeas, occidentales o de centros culturales de poder. Entonces me parece que lo afro llegue a la universidad hay que celebrarlo. Que lo afro llegue a la radio, que lo afro llegue a la escuela. Es algo muy importante porque son puntos de cambio, son semillas de cambio. Otra pregunta que nos quedó colgada, que es de ¿qué importancia tiene la influencia afro en el acervo cultural de nuestros pueblos latinoamericanos? Bien, en principio la importancia es vital, ¿no? La historia de Latinoamérica en general no se entiende, por lo menos la Latinoamérica actual, ¿no? No se entiende sin la presencia de los afrodescendientes. Si bien hay países que han visibilizado mucho más, como Brasil y Colombia, que Colombia incluso en su constitución, ¿no? Hay términos específicos para la nación afrodescendiente, luchas que sí, que se están haciendo, por ejemplo, en Chile y en Bolivia. La relevancia, digamos, la presencia afrodescendiente está mixturada todo el tiempo con los sectores y las clases culturales más bajas. Como bien decías, hay un saber autorizado por la academia que tiene la forma de la universidad. Que esto no hace la universidad un lugar malo en sí mismo, como a veces hay personas también que lo enfocan, sino que implica que, por el contrario, lugares públicos de educación gratuitos como la universidad son necesarios. E implica justamente cómo nosotros, como ciudadanos, al entrar en estos espacios, al empoderarnos en estos espacios, al ser miembros activos de estos espacios, podemos generar políticas y lógicas nuevas de difusión. Y eso me parece lo más relevante, ¿no? Porque a veces hay una lógica de negacionismo que es entendible y que es parte de la lucha, dice algo de esta lucha también, pero por otro lado también hay esfuerzos que son más creativos en ese sentido, ¿no? Y que hay que aprovechar como impulso para generar más espacios. Y la historia de América Latina en general nos lo demuestra. O sea, el hecho de que el samba subsista, de que el candombe subsista, de que las palabras, los africanismos que existen hoy subsistan, están mediados por los soportes de fuentes, de tradiciones no solo orales, sino que felizmente hoy las tenemos en fuentes bibliográficas, en fotografías, en viejas grabaciones, en viejos documentales, ¿no? Es muy difícil seguirle la huella a aquello que pasó a partir del 12 de octubre, pero lo que tenemos, que es la tradición oral como rescate de esa memoria, nos cuenta un modo de ser que ciertamente los espacios institucionales han invisibilizado por siglos y que felizmente hoy tenemos oportunidad de revalorizar. Y creo que esa sigue siendo la manera, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, en Argentina de lo afrodescendiente como tercera raíz. Y es cierto, en un punto, y hay otras maneras de referirse a esta afrodescendencia, como cuando uno dice esto de llegar, mi familia viene de los barcos, haciendo referencia al europeo, bueno, también hubo otro tipo de pasajeros en esos barcos, ¿no? En otros barcos, que eran estos afrodescendientes esclavizados. Me parece que es importante entender eso, ¿no? Como frases típicas, frases hechas, aportes como la comida, algunas palabras que mencionaron ustedes como el tango, como el tangó, prácticas culturales como comer los chinchulines, el mondongo, como hay una serie de costumbres y formas de cultura que no hemos terminado de entender, que son aportes afrodescendientes a esa identidad cultural que tenemos hoy, ¿no? El locro no es algo que se comía como un manjar en el 1800, ¿no? Era una comida de pobres, realizada con básicamente con sobras. Entonces, me parece que darle lugar a entender que tanto el pueblo originario como el pueblo afrodescendiente estaban por debajo en la categoría de la clase social, o sea, el aborigen por blasfemo y por ignorante, y el afrodescendiente por no tener alma, ¿no? Entonces, más allá de que uno padecía de una categoría menor que el otro, eran dos espacios relegados, que dialogaron para subsistir, ¿no? No se entiende la historia de uno sin otro. Y me parece que esos son los que las expresiones que hay que revisar y también poner en perspectiva, que no nos entendemos hoy como latinoamericanos sin la mezcla, sin el diálogo de estas dos culturas principalmente y del europeo a su manera, digamos, ¿no? Claro, totalmente, totalmente, sí, que está en pleno proceso, ¿no? Lo mismo del reconocerse originario, del reconocerse indígena, del que el arte pueda atravesar eso también. Yo por ahí lo veo de la parte educativa, de poder crear proyectos, de poder crear planificaciones, de poder llevar esto a las escuelas, y no solo que se centralice, ¿no? Como en escuelas de Buenos Aires, en escuelas de Córdoba, sino en diferentes lugares, que me parece que es la labor de cada uno también, ¿no? De cada uno, de cada una, de cómo lo siente. Esto es lo que yo digo siempre, de que si no nos toca, no lo hacemos, ¿no? Si no nos atraviesa, no lo hacemos. Si no lo sentimos, no lo hacemos. Entonces tenemos que comenzar como a contagiar ese sentimiento, a contagiar esa emoción, a contagiar toda esa sabiduría también, ¿no? A compartirla, volverla danza, volverla música, volverla arte, para que se pueda hablar de estas cosas, para que no se pueda callar. Y totalmente, que es como muy fuerte este hecho de que a las personas afrodescendientes no se las consideraba como que no seres, como sin almas. Encontrar también esa relación de lo blanco y lo negro, de lo del arriba y de lo del abajo, lo superior y lo inferior, que es muy fuerte, y me parece que son temáticas muy interesantes para poder abordarlas desde la danza, ¿no? La danza no es indistinta al hacer cultural, por el contrario, la danza es algo, una disciplina que establece diálogos todo el tiempo con su espacio social, ¿no? Hay una danza, hay un tipo de danza más eurocéntrica que parte desde las estructuras del ballet o de las danzas cortesanas, y hay otras danzas, que es todo aquello que llamamos como folclórico, que son desde el principio marcadas en diferencia, ¿no? Todo lo que no era europeo era folclórico. Y eso ya te dice un montón. Eso ya te está marcando la diferencia, se distingue. Y esa distinción hace que no estemos en el mismo nivel de diálogo, ni ideológicamente hablando. No porque el ballet sea mal en sí mismo, hoy como una técnica más, sino porque es la intención que tuvo en un principio. Entonces, es contextualizar, tomar lo mejor de cada quien y ser coherentes de qué es lo que pasó y qué es lo que pasa hoy, ¿no? Así es, Carlitos, hermoso escucharte, hermoso compartir, y ya, bueno, para cerrar esta hermosa entrevista, queremos decirle que los programas quedan grabados en la web de la Radio Artística, es www.radioartística.com.ar, así que ahí están todos los programas de Huacas en Movimiento, y también para volver a escuchar esta hermosa entrevista con Carlitos Santos Becerra. Carlitos, querido, para ir cerrando, contanos cuáles son tus proyectos actuales, si tenés presentaciones para que te podamos ver virtualmente, ¿en qué andás? Bien, bueno, como para ir cerrando también, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer y podríamos quedarnos 25 horas hablando de esto, pero todo noviembre. No, Y aparte pienso esto de que se podrían traducir libros. En vivo y con unos vinos encima. Acepto. ¡Ah! Y bailando sobacueca, marineras, todo, qué lindo. Bailando caporal. Claro, bailando todo, bailándonos todo. Y bueno, ya lo vamos a ir pulsando, por supuesto. Les agradezco una vez más el espacio. Y yo siempre estoy realizando actividades diversas, a veces más en la docencia, a veces más desde el activismo. Por cualquier cosa me pueden buscar por las redes sociales como Carlos Santos 01, así está en el Facebook, en el Instagram. Y en este momento ahora estamos con Mesa Afro Córdoba, por ejemplo, poniéndonos con el tema de esta campaña por el mes de la no violencia de género. Así que de momento eso, como estamos cerrando el año, tenemos como muy poquitas actividades para este mes, pero vamos, todo el año estamos trabajando, tanto con la Mesa Afro Córdoba, con el Movimiento Federal, siempre estamos trabajando todo el año. Yo siempre estoy abriéndome a más proyectos. Ahora durante el verano voy a estar en Perú, entonces probablemente retomemos unas obras que hicimos con unos amigos y que vamos a tratar de mover no solo por Perú, sino traerlas y movernos hacia donde se pueda. Y el próximo año también presentar algunas propuestas escénicas que tenemos pendientes. Ah, y la próxima semana, el día 26, jueves 26 a las 5 de la tarde, voy a estar presentando un trabajo académico, sí, que es parte de mi proyecto de tesis, que tiene que ver con danza afro y danza contemporánea. Así que les invito a estar atentes. El flyer ya va a salir en estos días y bueno, nada, para que escuchen ahí y lo compartan. Eso. Qué bello. Sí, Carlito, y bueno, ya prometiste que después de Lima, de tu recorrido, de ver a la familia, ibas a pasar por Humahuaca. Así que aquí te esperamos. Sí, también como... Está pendiente y ahí nos vamos a encontrar. Por supuesto, y hacemos taller, organizamos algo, una movida linda aquí en Humahuaca, en Jujuy. Conmigo desde ya, les aviso. Así, amigo querido, aquí tenemos preguntitas en el Instagram que te la va a hacer Maggie. Sí, más que preguntas son aportes de nuestra querida Mariela Cazón, de Abrir Alas, y dice, creo que la etnicidad nos atraviesa cada momento hermoso el programa de hoy. Soslayar es hacerlo tabú. Hablar es descubrir nuestra América. Totalmente, totalmente. Bueno, en principio, un abrazo muy grande y un saludo enorme a la gran maestra Mariela Cazón. Bueno, ella, por ejemplo, es un ejemplo vivo de estas herencias, y no solamente de la herencia, sino de cómo se hace cuerpo, cómo se hace persona, este tipo de expresiones, cómo se sostienen y además al mismo tiempo cómo se contemporaneizan, digamos, ¿no? Por decirlo así, en términos de que Mariela es una mujer con un trabajo marcado por una impronta propia de lugar. Y eso me parece a mí una cosa fascinante, porque digno de varias tesis, porque considero que ese es el camino, ¿no? Alguien que conoce, que recrea, que personifica y que camina con los valores de un conocimiento también ancestral, sobre sus hombros, en su espalda, en sus piernas, en su movimiento, en su cabello al aire y demás, ¿no? Creo que eso es importante, encontrar, hablar, dialogar y poner también en tensión las ideas de nuestros referentes. Y por supuesto, la etnicidad es algo que sí, nos atraviesa todo el tiempo, en todos los campos de nuestra vida, por más que lo queramos soslayar, como bien dice, porque es cierto que soslayarlo es hacerlo tabú. Hay que hablar. Si no se hablan de esas cosas, no se construye nada nuevo. Todo queda plano. Qué lindo, la verdad. Nos llena de emoción poder escuchar estas palabras y todos estos proyectos, todo este proceso que va tomando esta visibilización de la gente afrodescendiente, de los hermanos y las hermanas afrodescendientes. La verdad muy lindo y bueno, muchas gracias por poder estar en la entrevista del día de hoy. Sos nuestra huaca de este martes 17, que habló sobre otras huacas también, que nos parece muy hermoso, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, porque es hermoso poder compartir. Les agradezco una vez más que me hayan tenido en cuenta. Para mí es un placer compartir nuestras investigaciones. Y por supuesto, para lo que necesiten, cada vez que necesiten, aquí estamos. Y a la salud de que sigan multiplicándose esas huacas. Dale, dale, muchas gracias. Muchas gracias y Jayaya por este encuentro. Muy lindo, muy hermoso y muy fructífero. Gracias, Carlitos, querido. Te quiero mucho. Gracias por habernos regalado tu tiempo para esta hermosa entrevista. Te queremos mucho. Abrazo de toda mi familia. Y nos estamos encontrando pronto. Les abrazo muy fuerte. Y Jayaya, por supuesto. Nos y bueno, te queremos despedir con una cortina musical que representa, bueno, un poco de toda esta... No, sabiduría danzante y de todo este encuentro. Así que gracias infinitas. Y bueno, gracias a quienes fueron parte y quienes están del otro lado también. Gracias a ustedes. Chao. ¡Carimba! ¡Carimba! Bueno, nos vamos despidiendo ya, es el último bloque del programa. Bueno, gracias a quienes nos están haciendo el aguante. Creo que fue una tarde muy fuerte de deconstrucción, de pensar, quedamos todos así como muy... De seguir deconstruyendo la danza. Sí, de seguir deconstruyendo la danza, los cuerpos todos, es impresionante. Y pensarnos no como ser o no ser afrodescendientes, sino ir más allá de eso y pensar la raíz colectiva que tiene lo afro en nuestra cultura y en la danza. Sí, no, hablamos de poder reconocernos, ¿sí, está bien? De poder reconocernos colectivamente, ¿no? Y pensar que todos somos afro, que todos somos también de descendencia aborigen, uh-huh. Y que todos somos disidencias también, ¿no? Poder vernos como un todo y no como que siempre el otro está ahí, allá afuera. Afuera de nuestros cuerpos, de nuestros sentimientos, de nuestra historia. Y yo creo que también la militancia debe, ¿no? Debe surgir, debe generarse desde ese lugar, desde esa mirada altruista. Sí, bueno, con respecto a eso del hecho de reconocer, una de las fechas muy importantes que pasó hace muy poco fue el 8 de noviembre. La fecha en homenaje a María Remedios del Valle, que, bueno, ella combatió en el Ejército del Norte y fue nombrada capitana por el general Manuel Belgrano. Entonces, ella era una mujer afrodescendiente, afroargentina, también es interesante eso. Y bueno, es muy interesante que ese día se reconoce el día de la participación de los afrodescendientes y las afrodescendientes en los aspectos que constituyen a la formación de nuestra nación. Que es un dato no para nada relevante, es muy relevante, creo que... Habla de que reconocer a nuestros próceres afrodescendientes también es como ser parte y abrir esa conciencia de lo hegemónico blanco. Así es, amiga, hermoso. Y bueno, y también para cerrar vamos a pasar el audio, que lo voy a buscar aquí por WhatsApp. Ahí lo pasa Alexis. El audio de Silvita Bucari, que va a estar presente el martes que viene. Es docente, bailarina, referente de lo que es expresión corporal, ¿no? En Argentina y también en Catamarca, donde marcó una docencia maravillosa, ¿no? Una educación pedagógica maravillosa. Ella también es parte, ¿no? Parte de lo que es la Ley Federal de la Danza en Catamarca y nos pasó una invitación para que todos podamos ser parte de la segunda edición de Pachadanza. Buenas, muy, muy, muy buenas tardes a toda la audiencia de Humahuaca. Y de Jujuy, muy feliz de conectarme con ustedes y sobre todo con Carlita Jerez, que es una persona a la que quiero mucho, con la que hemos bailado acá en San Fernando del Valle de Catamarca. Les hablo desde Catamarca para invitarles a todos a la segunda edición del Pachadanza. Sé que varias y varios participaron de la primera edición este sábado y domingo que viene, 21 y 22, estamos de 19 a 22 compartiendo un nuevo Pachadanza para seguir pensando en conjunto, para seguir mirando los lugares menos mirados de nuestra construcción en la danza y colectivamente ir encontrándonos las personas, los trabajadores y trabajadoras de la danza en el NOA y en cada provincia y lugar del NOA. Así que todos invitados al Pacha Danza 2 con mucha alegría y encontrando y mirando y escuchando las identidades y las culturas del NOA. Qué lindo, ahí tenemos la invitación del Pachadanza. Ahí se nos está por cortar un ratitín la transmisión en Instagram, así que muchas gracias para los que estuvieron por el Instagram. Y bueno, pasamos en limpio esto lo del Pachadanza. Nos podés compartir tu video al mail mob.fed.delasdanzasnoa@gmail.com y de parte de la organización lo suben al canal de YouTube. Esto se va a estar realizando el próximo sábado 21 y domingo 22 de este mes a partir de las 19 horas por la plataforma Zoom. Sigamos construyendo nuestra identidad a través de la palabra y la escucha compartida y plural, sumate. Así que bueno, ahí está la información del Pachadanza, espero que se puedan sumar, puedan compartir su arte, puedan compartir sus danzas desde cualquier lugar. Invitamos también a la gente bailarina, bailarines de acá de Humahuaca, que se puedan sumar a esta festividad tan linda, que esta ya es la segunda ocasión, ¿no? El segundo encuentro de Pachadanza, algo que está haciendo el Movimiento Federal de las Danzas NOA, que también le agradecemos porque apoya y festeja también este espacio donde podemos hablar acerca de las danzas. Así es, yo estuve participando en el primero, así que bueno, enviamos nuestros videos. Enviamos nuestros videos. Hagamos arte. Qué lindo. Como dijo Alexis, todas las bailarines, los artistas de Humahuaca, está bueno que podamos visibilizarnos también, ¿no? En estos encuentros maravillosos. Aquí vamos a pasar a programación que nos pasó Silvita, Pachadanza, Identidad Cultural del NOA, el sábado 21. Se realiza por vía Zoom, empieza a las 19 horas con la ceremonia de apertura a cargo de Natalia Cisterna y Darío Roque Frías. A las 19:30, conversatorios, derechos culturales situados a cargo de Silvina Rodríguez y Santiago Nieva. Actividad conjunta con CAJ Amaicha. A las 20:20, conversatorio comunidad, repensar nuestras raíces afrodescendientes. Lo que estábamos hablando hoy. Con Roxana Hinojosa, Fel Maidor, Silvia Sosa, Mateo Constarne Benítez. A las 21 horas, círculo de la palabra. Y para el domingo 22 tenemos por vía Zoom, 19 horas, conversatorio, perspectiva de género, con Kekena Corbalán y Alcira Figueroa, diputada nacional de la provincia de Salta. Y a las 19:45 tenemos intervención en vivo, MUGMOF, proyecto de danza experimental. A las 20 horas tenemos un circuito de la palabra y a las 21 horas cierra una gran querida compinche, la Lorena Carpanchay, hermosa coplera del Cafayate en Salta. Le mandamos un saludo por ahí si nos está escuchando, si está conectada. Esta es toda la programación del Pachadanza para el sábado 21 y para el domingo 22 de este mes. Así que bueno, están invitados, invitadas, invitades a que se suman, a que manden su producción, su danza, sus videitos. Ahí vuelvo a pasar otra vez el Gmail. mob.fed.delasdanzasnoa@gmail.com. Bueno, y creo que es importante participar porque habla de visibilizar. Participé en una charla con Kekena Corbalán, que va a estar ahí en el encuentro, y dice, necesitamos que la gente del interior participe, porque mientras más participamos, más visibilizamos que somos trabajadores de la danza, que estamos en constante producción. Entonces, reconocernos y, bueno, ser parte, que eso es lo más fuerte. Después, ¿qué más? También agradecer al Félix otra vez, que es el creador de nuestro logo, al Félix Lamas, que lo encuentran a él en el Facebook, así, Félix Lamas, en Facebook e Instagram. Gran artista humahuaqueño que nos hizo con mucho amor nuestro logo, que los vamos a estrenar muy prontito. Sí, ya esta semana sale nuestro logo, que ya Abraham Cáceres, de la imprenta Molubí, no está gestionando el logo. Está en proceso. Qué lindo. Bueno, nos despedimos. La verdad que fue una tarde maravillosa. Esperamos mucho aprendizaje, mucho para compartir. Mucha deconstrucción. Totalmente, a desconstruirnos y a construirnos desde el amor. Para el otro martes tenemos a quién. A Silvita Bucari, para poder estar dialogando sobre el arte escénico, el espacio escénico. Así que. Qué conflictivo lo del espacio escénico, ¿no? Me interesa un montón. Así que bueno, ahí muchos abrazos, muchos besos a la gente que se estuvo conectando. Nos encontramos. Entonces, la cita es para el próximo martes, también 18 horas. Vamos a tratar de estar puntual. Y bueno, muchas gracias por escucharnos en esta tarde ventosa humahuaqueña. Sí, y recordar también que los programas quedan grabados en la web de la radio, www.radioartística.com.ar. Hermosa tarde, hermoso fin de... ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! Decir que me pasa.